Buenas, te damos la bienvenida a Peladilla en su edición número 126. El programa de hoy lo hemos arrancado con los holandeses Die X, un grupo muy prolífico, de extensa trayectoria y de obligada escucha. Ha sonado el tema Euroconfusion, que se incluye en una caja de 6 singles titulada The Six Series y publicada en 1991. Hacíamos parada en Milwaukee, Wisconsin, para escuchar a la banda Peacemaker y un corte de su cassette publicada en 2021 por el sello Unlawful Assembly. Título de la canción, See You Dead. Yeah! Hemos escuchado el tema SDBJ, segundo corte del primer álbum del grupo tejano The Jesus Lizard, titulado Head y editado por el sello Touch and Go en 1990. Me and you tell me dirty lies. You think you pulled it off, but for some time I've realized that everything you do is to drive me from my mind. And listening to the silence for your tiptoes in the night, I'm wise, wise to you. Judgment comes to town. You've been dealing from the bottom, dealing dirty deep and down. You got yourself a boyfriend who'll be coming round the night, with being outside working and doing overtime. I'm wise, wise to you. Permanecemos en Estados Unidos, en este caso en Portland, Oregón. Allí operaron desde finales de la década de los 80 Dead Moon. De su segundo álbum, Unknown Passage, hemos disfrutado la canción I'm Wise. Corría el año 1989. Your life, her tongue can even scratch the soul out of the bed. Era el tema de apertura de la banda sonora de Rainbow Bridge, a cargo del genial Jimi Hendrix, que vio la luz en 1971. Su título es Dolly Dagger. Escuchas Peladilla en Radio Oasis. I don't know who they are or what they are, but they're gonna get me, and I'm scared, Jake. I'm so scared, I can't do anything. I can't go to my sister's. I can't even go home. I don't know what to do. Oh, I know what you're talking about. What do you mean? I've seen him too. You've seen him? I've seen him too. Everywhere like a plague. I thought I was the only one. Yeah, me too. I thought I was going out of my fucking mind. I know. Look, I carry these around everywhere with me. But they don't help. Nothing helps. Night. Nos hemos ido hasta tierras macedonias, donde está afincado el sello Fuck Yoga, que en 2015 y 2019, respectivamente, publicó en vinilo dos recopilaciones del grupo de doom británico, Moss. Escuchábamos el último corte del segundo volumen. El tema en cuestión se titula Crawl. Una aportación a la electrónica francesa, que allá por 1993 firmaron Noid. El tema se llama Movements y aparece en el recopilatorio titulado Best of the Demotech. Continuamos. Interesantísimo este artista inglés conocido como Fapper. Muy recomendable el álbum, publicado en cassette, en edición limitada y titulado Burning Up the Night. Y ha sido publicado recientemente, ha sonado el corte Caught Up in the Middle. Está disponible en la plataforma Bandcamp. Sweet and spicy. Ceábamos en la obra de Dub, 90 The Observer Presents King Tubby in Dub, el tema Nice Version del álbum Bring the Dub Come, que vio la luz en 2003. Estás escuchando Peladilla, programa musical sin cortapisas que se emite todos los jueves a las 10 de la noche a través de Radio Oasis. También nos escuchan desde las emisoras barcelonesas Radio Bronca, donde nacimos allá por 2012, y en Radio Ciutat Vella. Hemos escuchado al cuarteto danés de los años 60, Carsten Meinert Quartet, que únicamente publicó un disco del que tengamos constancia. Se titula To You y es una maravilla. Hoy ha sonado la pieza titulada One for Alice. Thank you. Avanzamos 3 años adelante, hasta 1971, para encontrarnos con Alice Coltrane y esta obra, Journey in Satchidananda, del álbum del mismo nombre. Seguimos viaje. Ya hemos escuchado en anteriores ocasiones las canciones que forman parte del disco Fair Tanzt, de Black Ox Orchestra, un disco editado en 2004 por el sello canadiense Constellation y que nos parece imprescindible. Thank you. Acaba de sonar una de las joyas anónimas que forman el disco Street Musicians of Yogyakarta, donde ya hemos ahondado en anteriores programas. Hoy ha sonado la pieza Kuda Lumping Trance Dance. Era The Clifford Thornton New Art Ensemble con el tema OCT, que se incluye en el disco Freedom and Unity, publicado en el año 1969. Y así estamos terminando esta peladilla, que es la número 126. Te dejamos ya con el epílogo. Gracias por la escucha, un beso y hasta la próxima. So the bridges.